El partido desde afuera se veía muy trabado. Ellos nos hacen el primer gol de tiro libre por un error nuestro y la barrera se abre. Y después nosotros empezamos a jugar más, a generar ocasiones, a agarrar la pelota en el medio. Y ahí vino el empate que lo hizo Acevedo, hizo el gol. Después en el segundo tiempo nos hacen el 2-1 de carambola. Y bueno, y ahí la Colo mete a Villarroel, que cambió el partido, que empezó a generar más juego para nosotros. Y ahí al ratito que entra Villarroel, hace el 2-2. Y bueno, después tuvo Boca la pelota todo el tiempo. Después después la Colo me mete y la primera que tuve no la pude meter, pero después la segunda también me la da Villarreal y por suerte la pude invocar, ¿no? Y después lo que sentí cuando hice el gol, no sé, era una felicidad porque tipo que vengo jugando en el club desde que tengo 8 años y mi sueño siempre era jugar en primera y por suerte, gracias a la Colo, ahora lo he podido cumplir. Cumplir a uno de mis sueños y ahora tengo esperanzas de en algún momento poder jugar en federal o seguir ayudando al club.